siluetas, siluetas, siluetas, vi que te abrazó enojado, yo toqué la puerta, tiraré, deja entrar. La pareja se apartó y vi que no eras tú. El tipo gritó que viene a molestar. Salí corriendo de ahí sin parar, a tu casa al fin llegué, te llamé, comprendí al fin mi error, contento te abracé, qué confusión, el número equivoqué. Oh, qué confusión. Seremos tú y yo. Siluetas de amor, nena mía. ¿Cómo le gusta más? La parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. I see you standing in the alleys and the hallways. Wait a second, you're gone now. I run to touch you, but you vanish through the doorway. And oh, how hard it is to live without you. I love everything about you. Now I know you're really gone, but my imagination is so strong. But I see you coming into view, and your face is telling me that you, oh yeah, oh, wanna be by my side. Oh yeah, oh, now it's finally time. Wait a second. Like it used to be. Then I see you coming into view, and your face is telling me that you, oh yeah, oh, wanna be by my side. Oh yeah, oh, now it's finally time. Here comes the end. Arise, that's all you are to me. Arise, y ahora es verdad, porque al mirarte he comprendido que mis sueños ya son realidad, porque tú eres y eres. eres mi gran amor. Todo lo que soñé, lo que yo imaginé, todo en el cielo, en el viento, en los mares, siempre junto a ti estaré. Es milagro de amor, que me quieras a mí, milagro de tu amor por mí, milagro de tu amor. Hoy solo sé que de quererte y no olvidarte jamás, de día y de noche de adorarte más y más, lo sé. Amor, todo lo que soñé, lo que yo imaginé, todo en el cielo, en el viento, en los mares, siempre junto a ti estaré. Es milagro de amor, que me quieras a mí, milagro de tu amor por mí. Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. No soul parade, watching through.

años yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Personalidad. Al estilo de las primeras estaciones de FM, una sensación que encaja perfectamente con tu estado de ánimo. Punch FM. Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mira lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí para matarla! ¡La mató, señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Sí, muchachito. Es una sierpe muy venenosa. ¡Le dicen la Coralillo! ¡La Coralillo! ¡Ese porfirio cadena tiene la vida en peligro! Porque donde quiera que anda, lo sigue la Coralillo. La Coralillo o el veneno de una mujer. Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocañas. ¿Cómo le gusta más? La parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? Como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Just a no one with nothing to give you but all. I love you. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, hear when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you. He can take you any place he wants, fancy clubs and restaurants, where I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. Just watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else, when darling is I who love you. Miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy uno entre miles que siempre te jura, mas cree, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión. Soy uno de tantos. Soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti, de ti, de ti, de ti. Nos encanta reírnos a los mexicanos. Somos un poquito comediantes todos. Hay algún tema en específico y sacamos chistes, ¿no? Hace poco un refresco así de lata sacó el nombre de todos. Yo estoy enojado porque siento que es bullying o discriminación porque mi nombre no está en la lata. Y no es posible porque todo mundo tiene su nombre en la lata. Hasta Paquita, la del barrio. Bueno, la de ella dice Rotoplas, esa cosa, ¿no? Pero el otro día me encontré una tía y le dije, tía, encontré una lata con tu nombre. Te la traigo a regalar, no es de refresco, es de atún, pero dice Dolores, ten. Y se lo regalé a mi tía. ¿Quién es Teo González? Pues yo. Teo González soy yo. Mi nombre completo es Teófilo González Muñoz. Y desde niño me dicen Teo. Y se me quedó, entonces no es nombre artístico, sino que de chavito me dicen Teo y pues se quedó. Y ahí sacó el Teo González. Yo nunca pensé vivir de esto, pero era una lanita que caía extra. Y después se convirtió en la principal, ¿no? Y me gustaba mucho hacer reír a la gente. Yo me gozaba en ver cómo la gente pataleaba, se reía, lloraba de la risa de lo que yo hacía. Y eso me hace sentir bien. Yo soy huérfano. No conocí a mi mamá. Mi papá se va a vivir a México con mis hermanos y mi abuela me dice, no, no te lo lleves. Y me dejan de común acuerdo sin tomarme en cuenta a ver para dónde yo quería jalar. No es reproche, además creo que, vuelvo a decir, Dios no se equivoca y se tomó la opción correcta. Me creó mi abuela, mi mamá, yo siempre le dije mamá, nunca le dije abuela, ahora la menciono para que sepan de quién estoy hablando. Pero mi mamá fue la que me educó, me crió, me dio valores, me enseñó a trabajar, a ser gente de bien. Mi abuelo también, mi papá Chuy, que no era mi papá, era un tío, él me crió como su hijo y... Jovencito, él murió a los 27 años, me recibió a los 20, entonces 7 años me educó. Entonces todo esto, estas carencias y también cosas buenas que tuve, me llevaron a valorar a mi familia y a no quererla perder en un volado, ¿no? Siempre usé pelito largo, ¿no? Y a veces me lo cortaba y todo, pero siempre fui de melenita y todo eso. Cuando nació ella, empecé a dejármelo largo y empecé a hacer la colita de caballo. pero no era conocido como el comediante de la cola caballo. Y en el programa de Al ritmo de la noche con San Jorge Ortiz de Pinedo, le digo San Jorge porque en forma chusca, ¿no? Pero la verdad es un tipo al que le tengo muy un gran respeto, un gran cariño. Estaba en el programa de Al ritmo de la noche y él me presentó como el comediante de la cola de caballo. Esto porque Lucila Mariscal, con el personal de el personaje de Doña Lencha, entró y le dijo: ay, papucho, acabo de ver un papucho allá afuera con una colota así de grande. ¿Qué pasó? No, de caballo. Ah, cómo no, con ustedes, Teo González, el comediante de la cola de caballo. Y se me quedó tanto que ahora es marca registrada, ¿no? Porque yo cuando llegué a México ya había caminado mucho, muchísimo. Yo empecé en bares, en cafés cantantes, en mi natal, en León, Guanajuato, ¿no? Y de ahí empiezo a salir un poquito a Irapuato, a Lagos, a San Juan, y luego me invitan a venir a Guadalajara y de aquí a México, pero en México, pues bendito sea Dios, a todo el mundo, ¿no? Ya he estado en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centro también, he estado inclusive en Europa. Van muy de la mano, soy muy igual en casa que afuera. Dices de famoso, ¿no? Fíjate que la fama es relativa, ¿no? Pero la fama que tiene Teo González, bueno, yo, ni es tan grande para no poder salir a la calle a tomarte unos tacos con refresco. Y tampoco es tan poquita como para pasar desapercibido. Es una fama bonita, así como intermedio. Yo digo, fregado Luis Miguel, ese no puede salir a la calle a tomarse un refresco o comerse unos tacos. Y en la casa es igual, o sea, nos encanta estar positivos, de buen humor, optimistas, reírnos. También me pongo serio cuando tengo que ser serio, ¿no? Pero no es mi estado natural, mi estado natural es más estar riéndome. Tengo una esposa de 27 años, de casado. Sí, aclarando. Sí, aclarando. Porque le dice, oye, ando con una chamaquita, está joven mi mujer. Y se sigue riendo porque dice, es que estás loco, sacas tonterías de la nada, ¿no? De loco. Vamos manejando y de repente dice algo y yo le contesto con un chiste. Dice, qué bárbaro. O sea, para todo tienes algo. Improvisas mucho. Pues así soy, es mi forma de ser, pues. Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues cómo no, es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las 10 menos 10. Dijo, Arza, entonces no tenéis nada. Acompáñame al doctor. Dijo, yo te acompaño al doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo y el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. Cuando me cae el 20, que realmente es un Dios de amor. Y lo que me pasa a mí es porque yo lo provoco. Se llama causa y efecto. Y él nos da un decálogo, nos dice, respeten estas 10 cosas, no para que reciban mi castigo, para que ustedes no se castiguen solos, ¿no? Entonces, empiezas a madurar en el concepto religioso y espiritual y te das cuenta que realmente él es todo y que nada se mueve sin el poder de él, ¿no? La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Y cuando lo pongo yo en mi centro de vida, todo empieza a funcionar. Mucha gente dice, oye, los problemas, yo digo que los problemas no existen, son situaciones por resolver. Tengo una situación de estas difíciles y traté de solucionarla a través de mis conocimientos, de mis medios y no podía. Y de repente, casi un año después de intentarlo resolver, dije, ay, Dios mío, perdóname por no tomarte en cuenta, pero realmente no lo hice por mala onda, sino porque pensé que yo solito podía. Pues ya me di cuenta que no puedo yo solito, entonces te pido por favor que tomes mi problema y lo resuelvas. Lo pongo en tus manos, yo sé que tú vas a hacer la mejor decisión. Y lo puse en sus manos. En ese momento, en esa pequeña oración que hice, entré a mi hotel y tenía ganas de ir al baño. Dije, hay algo para leer. No había nada que leer porque es una habitación donde recién entraba yo. Dije, hay una Biblia siempre en los hoteles. Es de los gedeones, no es católica, pero bueno, es palabra de Dios. Que me diga lo que quiera. La agarré y le dije, Señor, acabo de poner en tus manos mis broncas, dime lo que tú quieras. Agarré, le hice así y le metí el dedo, la abrí. Y la primera línea decía, querido Teófilo, por mi nombre, me emocioné mucho, Lo oí todo lo demás que decía, pero lo importante al principio no me quería. Dije, aquí está. Leí lo demás, me mandó el mensaje, dije, está bien. A los 15 días regreso a la misma ciudad y voy por tierra, como a 2 horas. Y unos amigos que van conmigo empezamos a platicar y sale la plática de Dios y le platico, ¿no?, de mis experiencias y le platico esa anécdota. Cuando llegamos al hotel, a esa ciudad a la que íbamos, me ayudaron a bajar mi maleta, cosa que nunca permito porque yo puedo solo, pero bueno, me agarraron mi maleta, me la llevaron a mi habitación y cuando entramos vi una Biblia y les dije, ah, mira, era una Biblia igual que esta. La agarré y les hice lo mismo, le hice esto, yo les platiqué, le metí el dedo y abrí la, y se las enseñé. Pues la abrí exactamente en el mismo lugar, Hechos 1. Entonces ellos se quedaron así, dije, esta vez el mensaje no era para mí, era para ellos. Y bueno, a pesar, esta es la parte bonita, pero la picuda, la bonita, fue que mi problema se solucionó en 15 días. Cuando aprendes a escucharlo, a sentirlo, porque él está siempre en todos lados. Y somos tan, tan distraídos que ni siquiera lo captamos. Pero cuando realmente pones atención, es como un radio, ¿no? La emisora transmite su señal, pero si tú no le pones en el 111, no vas a escuchar el 111, ¿no? Entonces tienes que ponerte en sintonía para que las ondas y la frecuencia te lleguen. Y decir, órale, ya lo estoy escuchando y clarito y bien, y en FM, ¿no? Entonces, es muy padre vivir la experiencia y además, vivirla. O sea, llevarla a consecuencia. Y siempre los resultados son fabulosos. Siempre. No hay para atrás. Ahí no hay nada para mal. O sea, siempre, siempre que haces las cosas de esa forma, el resultado o la consecuencia es bonita. Son bien padres. Te digo, es, lloro no porque me ponga triste, sino porque digo que es impresionante cuando Dios te habla y que te das cuenta que sí existe y que tú eres el que no lo escuchas, ¿no? Pero miren que despistados los hay en todos lados, ¿no? Dicen que llegó un rancherito a la central camionera y dijo, oiga, ¿tiene boletos para Morelia? Sí, señor, tenemos boletos para Morelia. ¿Y para Polonia? Señor, a Polonia no. Dijo, a Polonia te fregatis, no vas. Que a veces nos cuesta trabajo decir, Señor, hágase tu voluntad. Cuando aprendemos realmente a hacerlo y decirle, ¿sabes qué es tu bronca? Y dejarlo en él y decir, haz lo que quieras, al cabo sé que va a ser bueno porque eres un Dios amor. Pero como no tenemos la fe, creemos que a lo mejor nos va a castigar, cosa que es errónea y equivocada. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nos cuesta trabajo decir, hágase tu voluntad. Cuando llegamos a esa parte, siempre decimos, hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Y cuando realmente aprendes a decir, Señor, haz de mí lo que quieras, soy tuyo, soy tu creación, ni modo que me destruyas, así es que, adelante. Y entonces te cae el 20, porque Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadido. Entonces, y lo digo porque lo vivo y tengo la convicción, ¿no? Dejas de pelear de querer ser el número uno o tener fama o esto. Dios te da todo, la fama que necesitas, el dinero, el trabajo, la salud, el cariño de las personas, todo. Y entonces aprendes también a agradecer. Yo soy Teo González y vivo con más gracia cuando estoy con Dios. Y vivo con más gracia cuando estoy con mi familia. Y vivo con más gracia cuando mi trabajo realmente hace reír al público. Y vivo con más gracia cuando como muchos tacos. Ah, perdón, esa es grasa. Perdón. Y vivo con más gracia cuando puedo servir a mis semejantes. Yo soy Teo González. Y te invito a vivir con más gracia.

It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. Our next presenter has reached the pinnacle of her profession. In addition to being a professional pinnacle reacher, she's also a comedy actress who has been honored with many awards, including a Grammy for Best Comedy Album last year. To present the Best Pop Female Award, ladies and gentlemen, Miss Lily Tomlin. Thank you all a lot. I think it's rewarding and fulfilling to look out and see so many well-known people. And I think it's quite a night for Hollywood, and I think it's wonderful that you've all showed up here tonight. Because when I stop and think of the arrangements most of us went to just to get here, shine up the old shoes, Get out that renews it, brush those teeth. I wouldn't be surprised if a lot of dental floss didn't just whip right through this group. Q-tips. Some of us washed. And those of us who are more tasteful, we laved. I personally would like to know and see a show of hands of all those women here who are only lightly basted into their gowns. I think you're going to agree that it's worth it, though, because here are the nominees for the best vocal performance, female. That ain't no way to treat a lady, no way. Helen Reddy, Ain't No Way to Treat a Lady. Janice Ian at 17. Have you never tried? Olivia Newton-John, have you never been mellow? Linda Ronstadt, Heart Like a Wheel. Judy Collins, Send in the Clowns. And the winner is, at 17, Janice Ian. Thank you. It's been a long time. Thank you. Deja Vu Radio, a journey back in time. The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital. Police source from an overdose of drugs. A friend said that Jimi Hendrix had taken sleeping pills last night. Deja Vu Radio, a journey back in time. Soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si puedes algún día ven a hacerme compañía, porque tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme. Amigos míos,

cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Summer. siempre hay algo que me hace recordar. Acá, en Deja Vu Radio. Y la sencillez. De junio de 1913, el año que llovió tierra. Nace en Arandas, Jalisco, Francisco Aguirre Jiménez, un niño que con el tiempo se convertiría en una figura emblemática para los medios de comunicación del mundo de habla hispana. Don Pancho Aguirre, fundador e impulsor de lo que hoy es Grupo Radio Centro, la empresa número uno de la radio en México. Con esta canción que español estoy haciendo cada importante es buenos días. Felicidades es un arma que piensa positivo. Francisco Aguirre nace en el seno de una familia católica y acomodada, pero el destino, siempre caprichoso, le cambió la vida muy pequeño, ya que a causa de los difíciles eventos históricos que se dieron en la época, a los 6 años quedó huérfano de madre. La mayoría de sus hermanos y medios hermanos también habían muerto durante una epidemia. Y toda la fortuna de su padre había sido saqueada durante la Guerra Cristera. Francisco se había quedado solo con su padre, ya que Tomás, el único hermano sobreviviente, 4 años mayor que él, estudiaba en Estados Unidos. Y allá tuvo que permanecer, ganándose la vida de otra forma, cuando la tragedia llegó a su familia. A pesar de sus difíciles circunstancias, Francisco, de un carisma muy especial y alegre, empezó a desarrollar el empuje y la destreza que lo caracterizaban. Cuando él y su padre se quedaron solos, 3 objetos que conservaban en la casa familiar son clave para salir adelante: sus patines, una máquina para hacer nieve y la cámara fotográfica de su padre. Con ellos desempeñaron los oficios de fotógrafos de la Revolución, renta de patines y venta de nieve en la Plaza de Arandas. Cuando Francisco tenía solamente 14 años, fallece también su padre. Su medio hermano, Fidel, quien vivía en la Ciudad de México, al ver el desamparo en el que había quedado Pancho, decide traerlo aquí. Primero vive en casa de unos tíos. Pero como eran épocas muy difíciles, Francisco no quiere ser una carga y se enrola en la Marina Mercante. Después tuvo que incursionar en otros campos y desempeñar trabajos y oficios de lo más diversos. Fue boxeador y también torero. Sin duda, fueron tiempos muy difíciles para él, pero nada lo frenaba para seguir sus sueños. Poco después, empieza a trabajar como mensajero en el Banco de México. Mientras tanto, en las noches, estudia la carrera de contador privado en la Escuela Bancaria y Comercial. En el banco asciende a cajero general. Pero su visión y habilidad innata para las matemáticas le hacen dejar ese empleo y dedicarse a la venta de títulos de capitalización que generaban muy buenos rendimientos, llegando a ser el mejor vendedor de toda Latinoamérica. Siempre fue muy ingenioso y trabajador y continuó con esta actividad paralela a otros negocios. Antes de los 24 años, Francisco Aguirre ya había logrado una muy buena posición. Su vida da un giro radical cuando renta una habitación en casa de una señora que, como muchas personas después de la Revolución, necesitaba ingresos extra. La dueña de esa casa era doña Refugio Mariscal de Gómez. Ahí vivía su nuera doña Esther Tobar y su nieta María Esther Gómez Tobar. Cuando Francisco y María Esther se conocen, el flechazo fue inmediato. El 10 de julio de 1937 contraen matrimonio, iniciando así una fuerte mancuerna familiar. Don Pancho entra en contacto con la radiodifusión en 1946, cuando el licenciado Miguel Alemán, ya siendo presidente constitucional de México, le pide que se haga cargo de la radiodifusora. Ellos habían cultivado una gran amistad desde que el licenciado Alemán iniciaba su carrera política y ambos coincidían a desayunar en el mismo café. Para entonces, Francisco ya era reconocido como un joven empresario de gran empuje, capaz de sacar adelante aquellos negocios que trabajaban con números rojos, por lo que decide asumir el reto y sin importarle su desconocimiento de ese medio. No tardó en dominar la emisora y convertirla en un éxito. Con su talento para los negocios, Francisco Aguirre y otros dos socios adquieren Cadena Radio Continental y, más adelante, ya solo, funda Organización Radio Centro, que inicia con dos estaciones, Radio Centro y Radio Éxitos. En ese entonces, la radio mexicana tenía formas arcaicas de programación y pocas opciones para la publicidad. Don Francisco Aguirre la modernizó y le dio un giro a la industria, implementando técnicas precursoras como spots grabados de corta duración, investigación de mercado, promociones y una programación musical variada. Bueno, don Francisco era un líder nato. Era una persona muy visionaria. Un hombre empeñoso. Al hombre, dos cosas lo fortalecen: el trabajo y la sencillez. Su visión lo lleva a introducir en 1973 las tres primeras estaciones de FM. Además de las innovaciones técnicas, don Pancho cambió la filosofía de la radiodifusión en su compañía. Estrechó contacto con los empleados a cualquier nivel, envolviéndolos en la mística de una sola empresa. Le gustaba siempre tener los mejores equipos. Con esa gran visión que tenía, hizo crecer todo lo que, los negocios que él llegó a tener. Hombre de lucha e inteligencia excepcionales. Honrado, dinámico, de espíritu innovador y con una gran visión empresarial. Compartió todos sus proyectos, tanto familiares como laborales, con su esposa, doña María Esther Gómez de Aguirre. El matrimonio procrea 11 hijos, a quienes forman en los principios de rectitud, trabajo, honestidad y fe. Llegaba, nos saludaba, platicaba un rato con cada uno de nosotros. Él se preocupaba mucho porque la gente, que era sus colaboradores, pues estuviera bien. Me mostró eso que antes mencioné, que es la convivencia y la unión fraternal con sus trabajadores. Francisco Aguirre Jiménez fue una persona de una calidad humana extraordinaria, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, incluyendo a su gente de Arandas, a quien nunca olvidó. El señor Aguirre fue una persona muy humana. Pues cada 3 años me cambiaba coche. Y a todo mundo ayudaba, no había persona que se le acercara que no le diera una palabra de aliento o efectivo. Yo llegué haciendo la limpieza aquí en la empresa. Afortunadamente, se dio la facilidad de ascender. 1979 marca un parteaguas en la historia de Grupo Radio Centro. Francisco Aguirre Jiménez, ese niño que logró despuntar desde los más difíciles orígenes, hasta llegar a ser fundador y líder de uno de los grupos más sólidos en la historia de los medios de comunicación de todo el mundo, muere el 4 de enero en Houston, Texas, a los 65 años de edad. Recuerdo el día que desgraciadamente lo perdimos. Lo mismo estaban con lágrimas, desde el portero hasta el más alto ejecutivo. Era don Francisco un hombre de un trato fino. La trayectoria de don Pancho no termina con su muerte. El legado que dejó va más allá de la creación de empresas que han dado trabajo a muchísimas personas. Va más allá de sus innovaciones radiofónicas, de sus aportaciones tecnológicas, de su incansable caminar por todo el país, sembrando estaciones por doquier. El legado de don Pancho perdura en el ejemplo que dejó, en su imagen imborrable como hijo, como esposo, como padre, como amigo, como hombre. y perdura también en quienes, de diferentes formas y en diferentes espacios, tuvieron el privilegio de estar cerca de él. Muy respetuoso de los demás. Más que ejecutivo, era un gran amigo. Siempre era el de favor. Siempre de favor, siempre pedía las cosas de favor. En la actualidad, Grupo Radio Centro ocupa el lugar número uno en la radiodifusión en México. Cada una de sus estaciones es primera en su formato y en conjunto obtienen, hoy en día, más del 54% de audiencia. Por eso, Grupo Radio Centro continúa siendo máxima audiencia en medios. Es para mí muy emotivo hablar de él porque hasta la fecha lo seguimos recordando con mucho cariño. Y lo recuerdo con afecto, con gratitud, con cariño, con respeto. Y le guardo una memoria increíble a este gran hombre formador de esta gran empresa y de esta gran familia. Poder expresar, lástima que no me pueda expresar más abiertamente para, pues, elogiar a quien lo merece. Don Pancho, en el cielo donde usted está, lo recordaré a usted y a doña Esther siempre. Pocas vidas dejan tanta huella como la de Don Pancho. Él afirmaba, los hombres mueren, las instituciones permanecen. A 100 años del nacimiento de don Francisco Aguirre Jiménez, su esencia perdura en la empresa que él fundó. Y si dice Radio Centro, gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. XEQR, 1030 kHz. Radio Centro, transmitiendo para usted las 24 horas del día desde la Ciudad de México. Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti. Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía tan seguro entre mis brazos, yo que cada noche daba la plenitud de mi alma si es que tú me lo pedías. Hablas de mí. No es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí. No es posible alguien pueda creer